dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la blandas con aguaceros y bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas al año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaño y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó.